Destaco que en el caso de Guatemala se logró que alrededor de 30 mil trabajadores agrícolas guatemaltecos que trabajan en Chiapas, en las fincas de café, de plátano, han sido inscritos en el Seguro Social. Estuvimos también en El Salvador, ahí ya está completamente consolidado el programa Sembrando Vida y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Se apoya a 10.000 productores y 10.000 jóvenes. En Belice se logró un acuerdo para quitar aranceles para alimentos, pescados, mariscos, productos agrícolas y para la ganadería. En el caso de Cuba, firmamos un convenio de cooperación, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna para niños muy pequeños que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país.